No, y hay quienes ya conocen la cortina del Corral de la Oveja. Llega con la columna canábica semanal Pablo, querido Dolly. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenido, Pablo. Estamos así, estamos, que ya es mucho decir. Sí, amanece que no es poco, decían por ahí. Ahí está. Sí, esa está buena. En algún momento de mi mente supuse que en realidad era toda una mentira y estamos todos muertos. Y este tránsito tan pulero es, no sé, el purgatorio. Vamos a ver si pasamos esta malaria, por favor, que termine una vez. Pero la verdad que es muy real, todo muy parece esotérico, platónico, de todos los tipos que se consideren que sean algo fuera de la realidad, estamos viviendo ese mundo. Tal cual. Yo estaba sintetizando ahí, mientras viciaba un poco en las redes, edité un meme y le puse, el muñeco este se cree Terminator, pero en realidad es Trastornator. Y hace coincidencia, hacemos puente con tus primeras palabras en la columna de hoy. Pablo, se va junio, no me acuerdo de qué veníamos, no sé hacia dónde vamos, pero no me cabe ninguna duda acerca de la calidad de lo que has logrado compartir con la audiencia de La Siesta Que No Fue, de Radio Kermés. Así que una vez más y a la pasada, gracias. Y adelante con esta nueva etapa del desafío. Bueno, muchas gracias. Sí, en definitiva es una columna que ya la había pospuesto varias veces por el tema de la realidad imperante que nos aplica. Y un poco yo les comentaba en algún momento que mi alter ego canábico también se dedicaba a hacer lo que llamaría un sommelier canábico. Claro. Y hoy quizás se me ocurre atravesar un poco lo que es el arte de catar y lo que significa tener en nuestras manos una florcita y poder desglosarla de manera correcta para apreciar todas sus cualidades organolépticas, por así decirlo. Qué bueno, esto de la capacidad de desplegar una habilidad que no la enseñan en la primaria, no la enseñan en la secundaria. De hecho, hay vidas que se han apagado sin haber pensado ni una sola vez en lo que pasa por el paladar, Pablo. Efectivamente, no solo por el paladar con nuestro sistema gustativo, sino que el aroma nos remite a recuerdos y a cuestiones muy intrínsecas en el cerebro, porque casualmente el sistema olfativo tiene una llegada directa por el cerebro. No es como el gustativo, que pasa por diversos órganos hasta llegar al cerebro. El olfato nos devuelve en un instante muchas sensaciones que se perciben, que también, como ya hablamos varias veces, afectan a nuestro entendimiento para bien o para mal. En definitiva, repercuten en el organismo, por así decirlo. Claro. Y en definitiva, entender que, como vos bien decís, ser un buen catador es un aprendizaje, es algo que se va logrando con el correr del tiempo y que lamentablemente mucha gente no se detiene a apreciar lo más sagrado que tiene el ser humano, que son nuestros cinco sentidos. Y la verdad que hay sentidos que es la vorágine, digamos, de nuestro mundo, nos lleva a olvidarlos, y casualmente el olfato en principio es uno de ellos. Entonces, de alguna forma nos vamos a dar cuenta que no estamos enseñando, digamos, a catar, sino que estamos devolviéndole al ser humano de alguna forma cualidades que tiene olvidadas. No me quiero poner tampoco tan profundo. No es tan profundo. Siempre andamos rayando un poco el mundo de la filosofía, y lo que acabas de decir habla de un aspecto sensorial que se adormece, por lo menos, no sé si se achicharra, pero se adormece con el ruido del bondi. No sé, hay gente que viaja en subte, hay otros que laburan 12 horas con una máquina ensordecedora, y hay otros que de solo pensarlo ya se olvidaron de buena parte de lo que es el brillo del sol y demás. Así que estás en todo en regla con la realidad misma. Ni que lo digas, y casualmente la experiencia, digamos, de tratar recordar sensorialmente, casualmente, como vos decís, es un trabajo que se hace en un aprendizaje diario, digamos. Y también hay que decir que hay cualidades físicas que predisponen a ser, digamos, un mejor catador. Hay personas que tienen el olfato mucho más desarrollado que otros, igual que el gusto, y hay condiciones externas, como por ejemplo fumar un tabaco, que afectan indudablemente nuestro sabor. También hay que decirlo que el entorno en el que realizamos, digamos, la degustación puede también afectarnos sensorialmente. En principio, lo ideal sería un entorno, obviamente, relajado, que nos permita, digamos, estar cómodos, pero que no tenga libre de olores, digamos, en lo posible, que no nos afecten, digamos, sensorialmente. Y si nos ponemos muy finos, se determina que hay una temperatura de alrededor de 20 grados que nos permite, digamos, apreciar todos los terpenos por la volatilidad, digamos, que tienen los aromas, las moléculas de aroma. Entonces, con 20 grados uno se asegura que no hay ningún terpeno que se pueda degradar. Y encima, si nos ponemos ya demasiado finos, hay como una humedad ambiental que debería estar arriba del 40%, que es la que nos asegura, sobre todo, que las mucosas olfativas no estén deshidratadas, por ende, no podamos apreciar, digamos, bien esos aromas. ¡Qué completa esa explicación! Me vino al pelo porque yo siempre andaba diciendo, no, cuando hay mucha humedad, los olores se sienten más. Vos lo dijiste de una forma no solo científica, sino también maravillosa. Bueno, al menos parece que el chamuyo viene aceitado. Pero bueno, en definitiva, metiéndonos de lleno en la cancha, lo que se determina en una muestra, en principio, son cuatro aspectos. La presentación, el aspecto, digamos, el sabor, el aroma, y por último, el más subjetivo, digamos, de todos los placeres, que es el cerebral, la capacidad psicoactiva que tiene esa muestra. Y también decir que todos los parámetros tienen el tapiz, digamos, de la mente que los observa. Por eso, digamos, lo que vendría a ser el aspecto es de una muestra es bastante determinado. Digo, tiene que estar bien manicurada, no tiene que tener rastro de hoja ni semillas o tallos, digamos, concretamente, que modifican el gusto sustancialmente. De la misma forma podemos apreciar que no tenga plagas o algún hongo o patógeno, digamos, que se vea ahí dando vueltas, a principio, a primera vista, digamos. Tal cual. Cuando yo digo que los parámetros tienen el tapiz de la mente, es porque cada uno tiene, obviamente, sus propios gustos. Pero casualmente en el aspecto es como algo que podríamos determinar que es el más parejo de todos los gustos, porque la verdad que uno puede ver una flor y fácilmente es demostrable que algo, una flor está mejor que otra en su aspecto, digamos. Tal cual. Pero no solo, decime, cualquier cosa me frenas. No, nada, iba a comentar una vaguedad alrededor de la imagen de lo que se proyecta en distintos tipos de cogollos, en distintas variedades de cannabis, cuando ya está preparada la floración para su consumo, para su inhalación, ya sea vaporizando o fumándola, es tan amplia la variedad. Y es que, además, a un solo clic, cualquier persona, aunque no haya fumado en su vida, podrá revisar en las redes o en la propia internet la cantidad de aspectos totalmente disímiles unos del otro que hay en variedades que han crecido en cantidad en las últimas décadas a niveles incontables directamente. Efectivamente, hay una hibridación muy, muy fuerte, y ahí ya tenemos un poco la primera circunstancia que, digamos, podría determinar un profesional sommelier de una simple persona que dice, mirá qué lindo ese cogollo. Cuando uno vislumbra el engorde, por así decirlo, que tomaron esas flores, debería verlas en estricta relación con su morfología genética, por así decirlo. Uno no espera ver una morfología sativa con unos cogollos así elefante, porque no daría la propia morfología genética. En cambio, una índica bien nepalense, bien gorda, bien resinosa, que es otro de los aspectos que uno tiene que considerar cuando ve una genética, que es, digamos, en esa inspección visual, con lupa, microscopio o a simple vista, podemos ver la cantidad de tricomas que tiene, y hasta si queremos, si nos ponemos más fino, incluso el punto de corte, con la maduración de esos tricomas, digamos. Qué bueno esto, Pablo, que decís. La gente que entiende por experiencia de cannabis está asistiendo a una clase sabrosísima. No vamos a decir magistral porque no estamos pasando imágenes, pero los que ya tuvieron algo entre las manos, se les pegoteaba todo y después lo disfrutaron con los ojos entrecerrados, saben de qué está hablando Pablo Dolio hoy en la columna canábica, archiconocida como el Corral de la Oveja, que se propone, se dispone y disfruta la siesta que nos fue. Muchas gracias. La verdad que también, ya que la estás apretando a esos cogollitos que tenés entre las manos, una buena forma también de apreciar su capacidad a nivel visual es a verificar la turgencia que tiene. No sé si está bien aplicada la palabra, pero sí. Cuando uno aprieta ese cogollito se da cuenta cuán cuán duro están esas flores, si cuando uno lo aprieta vuelve a su tamaño y a la densidad original. Bueno, todas son cuestiones que también de alguna forma nos van a mostrar o a establecer cómo fue el secado de esas flores. Unas flores que no tienen esa turgencia significan que se secaron de más, entonces probablemente cuando uno las pique para consumirlas, raspen más la garganta y bueno, tengan un quemado disparejo. Muy bien. Y de alguna forma, ya que las estamos apretando, qué mejor forma de empezar a apreciar el aroma. Cuando uno empieza a manosear un poco las flores, se van despertando esos matices del olfato, que en principio la primera impresión nunca puede ser de amoníaco, o ese olor que genera cuando una muestra tiene un secado con una humedad relativa en exceso. Cuando se secan las flores y tardan muchos días en secarse, la humedad ambiental generada le da un olor que, sí, lo más cercano es el amoníaco. Incluso cuando los viejos consumidores recibían el prensado, lo que llamábamos el prensado, al prensarse todas las flores para exportarlo, eso generaba una humedad interior de los cogollos que le daban ese olor fuerte de tipo pis o amoníaco, que en definitiva es la descomposición de toda esa materia vegetal en esa relativa humedad alta. Entonces, bueno, obviamente no podríamos nunca apreciar en los olores ese exceso de humedad. Y su contracara, digamos, los olores que se dicen lignícolas, que es como el heno, la paja, ¿viste? Cuando son algo muy... bueno, que se determina como consecuencia de un secado con calor excesivo o con una humedad nula, digamos. En ambos casos, la muestra obviamente no va a tener la cantidad de terpenos, que son las moléculas del olfato que siempre las hablábamos, que sean apreciables realmente. La sola figura de pensar el heno o la paja hace que también nos demos cuenta de que habrá cambiado la volatilidad del cogollo que estamos metiendo o por enrollar o metiendo en una pipa o un vaporizador. Exactamente, tal cual lo dijiste. Y también otra forma que nos damos cuenta que fue mal secada es una muestra que tiene exceso de hojas. Cuando las flores se secan con las hojas, le da a las flores como un olor medio, es bastante sutil, pero es como un amargo, que es los terpenos de la clorofila, de clorofílicos, digamos. Le dan lo que en la jerga le decimos el aroma verde, que, bueno, tan conocido, y es un poco en relación, o que tiene poco curado, digamos, o sea, que se secaron hace poco y ya lo están consumiendo, o bien ese secado con muchas hojas, básicamente. Mal manicuradas se le suele llamar. Pero yo tenía guardada la posibilidad de preguntarte ya sobre el final, Pablo, si era entre les sommeliers un artículo permitido, esto de dejarle a la hora de manicurar algunas hebras de lo que se llama y conocemos por las hojas, para que acompañen al cogollo hasta el final de su recorrido. ¿Esto es un pecado? ¿Está más o menos visto de costado? ¿Está permitido? Ya nos aconsejaste que si queremos evitar la saboración de lo verde, esto hay que evitarlo. Pero yo tengo un conocido al que le gusta y dice que esos cogollos son medio salvajes o están cosechados a lo salvaje porque guarda esa manera un espíritu patagónico. ¿Es un boludo, Pablo? Sobre gusto, no hay nada escrito. Decía un amigo y no te voy a decir en qué situación se encontraba. Pero la realidad es que nosotros consumimos las flores que una vez cortadas, cosechadas, tienen una vida, o sea, siguen madurándose, siguen viviendo como tal. La muerte, la vida y la muerte son concepciones muy humanas. En la naturaleza nada se muere, todo se transforma, ya lo han dicho algunos científicos locos. Y la realidad es que cuando nosotros cosechamos esas flores, lo primero que hace una flor cosechada, si vos te haces, te volvés empático con esa flor, lo primero que hace una flor cuando la cortan es buscar agua desesperadamente, porque el tallo que traía su agua no existe más, está cortado. Entonces, ¿qué hace la tipa? Va a buscar en las hojas que le quedan dando vueltas todos los nutrientes y la humedad y, bueno, el agua que necesita para seguir viviendo post-corte. Entonces, si uno en el corte y en la manicura le deja esas hojitas, indudablemente la materia vegetal, los cogollos, van a absorber esos nutrientes y esa humedad que le queda retaseada en esas hojitas que no cortaron, e indudablemente el gusto va a tener esos terpenos clorofílicos de los que te hablaba antes. Entonces, a mi entender, la hoja está solo para sacarla y hacer un extracto de ellas, pero no para dejarlas en la flor. Muy bien. Y sobre gustos no hay nada escrito, pero hay mucho conversado, mucho escuchado también, con el respeto que siempre se mereció esta columna, pero que difícilmente había logrado hasta ahora, la columna de Pablo Doly, El Corral de la Oveja. Y otra vez las gracias al señor Alfi, que nos permite todo esto que disfrutamos una vez por semana en la siesta que nos fue. Pablo, ya sabés que la página de Radio Kermés se llama radiokermés.com, y para cuando a un clic le quieras compartir tus propias columnas, recomendales que se paseen por la página de la radio comunitaria pampeana, esa de los locos que te dieron un lugar para que liberemos el animal canábico que nunca debe desaparecer de la estepa de nuestros espíritus, Doly. Qué lindo, una hermosa página, la chusmeo todo el tiempo, tienen una forma de visualizar todas las notas que van recorriendo las programaciones, muy particular, muy placentera, así que yo también se los recomiendo a los oyentes, y además está decir que siempre que tengo la oportunidad derivo a conocidos a la página y al programa, y no voy a parar de agradecerles el espacio que nos brindan, y seguramente la columna que sigue completamos un poco este mundo de gustos y olores. Muy bien, sigamos adelante la próxima, un rato más por lo menos con Les Sommeliers Canábicos, y será hasta que nos agarre el gusto por otras temáticas, por otros costados de todo esta belleza que nos convida la naturaleza. Gracias de nuevo, Pablo, que tengas excelente jornada y muy buen fin de semana. Abrazo igualmente para todos ustedes. Abrazo.